Ese verde de nuestra tierra trae cura mitigando dolor. Zumo puro recorre interior, mojan los cauces de nuestro corazón. Legado preciado nos marca con una identidad, un poco de menta para encontrar la paciencia, mezclado con para ahí y a cerrar las heridas. Ojalá refresca el alma, ojalá esa renueva la vida. Tenemos el termo con agua y hielo, la guampa con la bombilla y la hierba y el micrófono. ¿Por qué? Porque esto es Terere Podcast. Bienvenidos a todos, este es nuestro primer programa de Terere Podcast. Para comenzar, vamos a comentarles qué es Terere Podcast. Y para eso tenemos a nuestra editora, Fátima Matiauda, está con nosotros Fernando Villalba, alias Manson, con quienes vamos a hablar sobre Terere Cast y Terere Podcast. ¿Qué es Terere Cast y qué es Terere Podcast? Les vamos a contar todo sobre ello en este momento. Hola Fati, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Primera edición de Terere Podcast, ¿verdad? Estamos súper nerviosos y emocionados todos. Y les queremos contar qué somos, ¿verdad? Somos, primero y principal, Terere Cast nació como creación de un amigo nuestro en común que está cubriendo en este momento otro evento, Martín Uber. A él se le ocurrió crear una página de noticias a nuestro estilo. Somos todos jóvenes, nos interesan cosas diferentes a todos y tenemos puntos de vista serios sobre muchas cosas que mucha gente toma muy a la ligera de repente. Entonces, eso es básicamente Terere Cast, ¿verdad? Es contarte lo que pasa a tu alrededor, que estés informado, que sepas lo del día a día, las noticias que salen en la tele, pero que entiendas realmente qué es lo que está pasando para formarte también el criterio. Y aparte de eso, contarte también lo que nos pasa por dentro, lo que sentimos, lo que sabemos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, porque somos un grupo amplio de gente. Actualmente estamos, o sea, Martín a la cabeza, ¿verdad? Yo estoy de editora de la parte de Terere Cast, de la web, de las notas, y está Edu, que está acá a cargo de Terere Podcast, básicamente porque es, el podcast es su sueño, su bebé. Pero también está dentro del grupo de redactores Ale Espinosa Lizalde, excelente dibujante. Por favor, denle like a todos sus cómics de humor que nos tira de repente, ¿verdad? Y es el responsable de que hayamos llegado a un montón de likes. Hay que comentar, ya dijimos, este es el primer capítulo del podcast y estamos todos nerviosos, en serio. Tan nervioso que yo no dije mi nombre, no me presenté. No dijiste tu nombre. No importa, yo te presento. Yo te presento, no te preocupes. Edu Núñez es nuestro jefe acá en Terere Podcast. El Guau es muy suelto para hablar y se olvidó su nombre. Pero bueno, en fin. Manson está acá tomando millones de fotitos también. Fernando Villalba es su nombre real, pero le conocen como Manson. Excelente escritor. Los chicos que no están presentes hoy, les mandamos un súper saludo a Fabián Quiñones, Norma Flores, que es la chica estrella dentro de nuestro equipo de redactores, ¿verdad? Y bueno, y eso es... Meia Yala. ¿Y cómo? Meia Yala. Ah, Meia Yala, que entró ayer, perdón, qué velada. Que entró ayer y nos tiró una nota de música excelente. Y Esteban Orrego, que está por salir alito nuevo de él también para la revista. Y bueno, o sea... Estos somos nosotros, somos jóvenes, somos unos cara dura, porque la verdad todos trabajamos en otras cosas, pero esto nos mueve las neuronas y nos encanta estar en este proyecto. Empezamos oficialmente hace 3 semanas, ¿verdad? Yo todos los días les hincho en Facebook y en Twitter para que nos sigan y les cuenten a todos nosotros. Y empezamos hace 3 semanas con 0 seguidores y ahora estamos así, para nosotros 1000, un poquito más de 1000 en Facebook es mucho, ¿verdad? Porque y casi 500, más de 500 y en Twitter. Más de 500 en Twitter, sí, 500, 540 y no sé, fíjate un poco, Manson, cuántos somos, pero 540 y pico, somos muchos en Twitter también, o sea, ¿verdad? Para 3 semanas de trabajo que lo hicimos. Sí. En nuestro tiempo libre, sí. En nuestros momentos de ocio, porque hay que ser sincero también, escribir es algo que creo que es algo que nos une a todos. Todos somos, yo trabajo en una productora, Fátima es abogada, Manso, ¿vos qué trabajas? ¿En qué trabajas, Manso? ¿En qué esquina robás? ¿En qué esquina trabajas? Yo robo en una empresa industrial de Mariano Roca Alonso. Y justamente estoy en la parte comercial, así que bueno, técnicamente... No, Norma es estudiante... De periodismo. Ale sí es dibujante de profesión. Claro, y Martín es todólogo. Martín Huber, nuestro jefe, él le decís que haga algo y él inventa la manera de que lo haga. Por eso estamos acá, básicamente, porque claro, Martín estudia arquitectura, estudia ingeniería, estudia lo que sea. Básicamente somos un grupo de gente, de amigos, con una idea que nos gustó a todos. Porque sí, la verdad, eso es lo que unió a todo este grupo. Sí. Un grupo de amigos que nos juntamos a hablar, debatir, opinar, caernos de risa, boludear, decir estupideces. Pero en el momento de un tema serio, de plantear una idea, un debate actual, algo que ocurra en nuestro país, siempre tenemos una visión particular desde nuestro punto de vista. Fátima, ¿cómo va? Siempre está comentando, no, por esto, porque la ley es así, yo que soy un poco más suelto, estoy boludeando, haciendo comentarios jocosos, Martín también, que otro tiro al aire, que está trayendo comparaciones muy locas, Norma, que trae pensamientos muy filosóficos, muy serios, y así somos un grupo de gente que nos juntamos para esto, para hablar, para debatir, para escribir, para opinar, para que se nos escuche y para escuchar también, ¿por qué no? Porque eso es lo que queremos. Este podcast justamente se abre como un medio de comunicación para todos los demás, porque acá en este podcast lo que vamos a hacer es ir debatiendo diferentes tipos de temas en los cuales están saliendo en la página de TVCast, aparte de también temas diferentes, temas actuales, de música, de cine, una mirada un poquito... No voy a decir serio, porque no va a ser serio. Una mirada joven, diferente, amena, de un grupo de amigos que queremos dar nuestra opinión acerca de lo que vemos y de lo que ocurre. ¿Algo más que quieras agregar, Fati? Y no, y básicamente eso, ¿verdad? De entrada, se me hace que es importante que le mandemos así, ya le saludamos a nuestro equipo, ¿verdad? Que nos ayudó un montón. ¿Saben de qué? ¿Sabes de quién nos olvidamos? ¿De quién? De Sisa. Ah, Silvio, nos olvidamos Silvio Sisa, que ahora mismo estará tirando la web abajo cuando escuche el podcast y sepa que no le nombramos, porque realmente él es el que se encarga de que la web esté funcionando y que todos los problemas se solucionan rápido. Cuando yo le llamo a las 3 de la tarde, a las 2 de la mañana, a la hora que sea, para decirle, Silvio, cámbiame esto, poneme lo otro. Pero realmente Silvio es también, lógicamente, parte súper importante del equipo de TVCast, ¿verdad? Y quiero que también le mandemos así un saludo por la buena onda a algunas cuantas personas ya, que en las primeras 2 semanas respondieron tirándonos su gacetilla de prensa, mencionándonos en Facebook. La gente de Yuhu, gracias, ¿verdad? Nos felicitaron cuando llegamos a 1000. La gente de Rockero, también muchas gracias por la onda de mandarnos siempre la gacetilla de prensa de los eventos que tienen para el fin de semana. Muchísimas gracias a la gente de Penandy Rock que nos nombró ayer, ¿verdad? Porque les estamos promocionando su evento de primer añito. A Nati Doljak. Nati Dolja y a las Dolls, a las Chi, que hacen la farra de Dollhouse dentro de poco, ¿verdad? Geniales también, que nos envían, que nos tiraron muy buena onda. Y esperamos que más gente se sume, ¿verdad? Que nos cuente cuáles son sus actividades de la semana, porque eso es lo que TVCast también va a hacer, una manera de contarles a todos ustedes qué es lo que hay para hacer este fin de semana o el fin de semana en cuestión, claro, ¿verdad? Actividades del fin de semana. De todo tipo, desde teatro, cine, conciertos, eventos culturales, gratis, pagados, lo que sea, todo, o sea, envíennos todo lo que les parece relevante y nosotros vamos a estar publicitando, porque la idea es juntar la mayor cantidad de gente en eventos interesantes, fomentar la cultura por sobre todo, ¿verdad? Y desde ya gracias a toda esa gente que se sumó con buena onda a nuestro proyecto y en decirnos que realmente tenemos mucho para ofrecer. Buenísimo. Y para que vayan sabiendo dónde nos tienen que leer, estamos en tererecast.com y también estamos en Twitter, @tererecast, y en Facebook, facebook.com/tererecast. Sí. Facebook.com. Tererecast. Sí. Y con Terere Podcast, síganos en Twitter, @tererepodcast. Bueno. Tenemos varios temas para empezar. Tenemos varios temas para empezar. Vamos antes, a antes de contar el invitado sorpresa, porque es sorpresón. Sí. Especial que vino acá junto a nosotros. Bueno, vamos a contarles. Ya dijimos quiénes somos, dijimos de qué trata esto. Agradecimos a la gente que nos está apoyando. Tenemos que contarle también que somos una fuente de noticias, pero también no solamente va a ser noticias de actualidad nacional y opiniones, sino que de a poco vamos a ir lanzando diferentes tipos de secciones dentro de Tererecast. Una, por ejemplo, lástima que no está Martín, él iba a ser un genio acá. Sí. Archivos T, nuestra sección especial que trata sobre teorías conspiraticias, Aliens, todo ese tipo de disparate que nuestro jefe es el que maneja, porque le encanta. Él les fascina, el proyecto Libro Azul y todo ese tipo de cosas que cuando Martín esté para la próxima, seguro que vamos a hablar en detalle y profundidad sobre todo eso. Aparte, vamos contando, vamos adelantando que estamos preparando de a poquito pequeñas grabaciones, pequeños archivos de audio que vamos a estar subiendo, que van a complementar esta sección de archivos T. Así que no solamente van a tener los podcasts, sino que también van a tener los archivos T en audio para poder seguir, para poder interesarse por este tipo ¿de qué son? ¿Eh? Asuntos clasificados. ¿Para qué vamos a buscarle la palabra difícil? Asuntos, cosas raras que pasan o no pasan, no podrían pasar o no en el mundo. Ahí está. Manson, algo relevante de la semana quieres comentar antes de fue una semana bastante interesante comenzando a trabajar con Tererecast y que estamos preparando materiales varios sobre la cultura urbana que tenemos en Asunción, varias actividades que se hacen y que por ahí pasan desapercibidas, a la gente le llama la atención y todavía se sabe poco y estamos preparando. Bueno, Manson está preparando varios artículos que van a ir uno seguido de otro, vamos a ver cuándo lanzamos el primero, sobre un tema bastante interesante que de momento todavía no lo vamos a revelar, claro. queda misterio. Pero de lo que Manson ya escribió, hagamos una mención especial. Sí. Sobre lo que él escribió. Manson, por favor. Sí, esta semana tuvimos el fallecimiento de Tito, quien fuera quizá uno de los más grandes promotores de espectáculos infantiles acá en Paraguay, ¿verdad? Dos generaciones, casi tres prácticamente, que crecieron con él, ¿verdad? Falleció trágicamente trágicamente, pero de una manera también bastante llamativa, como él queriendo salvar su trabajo, entregó su vida. Fue un final muy triste, pero a la vez demuestra una vida totalmente entregada a lo que hacía, ¿verdad? Y por eso mucha gente le rindió homenaje. Es muy querido mismo en el círculo de artistas, ¿verdad? Porque él nunca entró en polémicas, en problemas con nadie. Hizo grandes obras, no solo para niños, también para adultos. Para adultos también, él era actor, aparte de guionista, escenógrafo, era muy completo el tipo. Y realmente muchos adultos de hoy fuimos niños cuando Tito estaba en la tele y realmente hizo mucho. Sí, así mismo, y muchos niños que ahora están dejando de ser niños también ya le conocieron, sí, y le conocían. O sea que es impresionante y bueno, pues una baja artística esta semana. Lamentablemente sí, es una pena. Yo me acuerdo, o sea, me acuerdo apenas la verdad, de El Mundo Mágico de Tito. ¿Cómo era el otro programa? ¿Cómo se llama? Tatetito, ya fue en los 90, sí. El Mundo Fantástico. El Mundo Fantástico. Fue en los 80, sí, el primero, sí. Y sí, son cosas que pasan lamentablemente, pero bueno, la vida sigue y él nos dejó un legado bastante grande, bastante, bastante lindo. Acá estoy viendo en la página el muñeco de Tito que daba el de Kubel, sí, que daba la hora exacta. Cubito. Sí. No, son grandes personajes que... Tito era chileno, vino, se quedó acá en Paraguay, se enamoró de Paraguay, creció y dio su vida acá en Paraguay. Bueno, es una persona que vamos a extrañar. Bueno, ahora sí, yo voy a poner una canción y así vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, tenemos con nosotros hoy a... Presentate, por favor, Martín... Martín Belizán. Sí. Dios mío, cómo me está costando esa rodilla. Y bueno, es fácil, es raro. No, por así. Bueno, Martín, es el... Yo, o sea, soy la cara visible del grupo Robotech Paraguay. Robotech Paraguay. Sí, bueno. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Un honor estar acá con ustedes en el primer programa. Y bueno, les deseo lo mejor y vamos para adelante, ¿verdad? Muchas gracias, en serio. Bueno, Martín está acá con nosotros porque de este año se cumplen 30 años de Robotech. Sí, 30 años de la primera transmisión de Robotech. Sí, sí. Bueno, para aquellos que vivieron 30 años metidos en un termo. Son muchos. Alguien que tuvo 2 años o desde que nació quedó en coma. Así. Bueno, contanos, ¿qué es Robotech? Bueno, Robotech es muchas cosas, la verdad. Depende de cómo lo enfoquemos, ¿verdad? Puede ser desde un programa de dibujos animados, un poco viejo, ¿verdad? Y para muchos es una pasión y para otros es, no sé, un programa más, ¿verdad? Pero personalmente es una serie de televisión que, bueno, capturó mi infancia, mi imaginación y, bueno, seguimos hasta hoy en día con eso. Yo quiero que me cuentes qué proyectos van a hacer, qué están haciendo para el 30 okay. aniversario de Robotech. Ok. Sí, cómo no. Bueno, te digo más o menos, o sea, Robotech Paraguay es un grupo de amigos fanáticos de Robotech que, bueno, empezamos a juntarnos allá por el 97. Nos íbamos con nuestros videocaseteras a la casa de nuestros amigos, ¿verdad? Y veíamos y nos copiábamos, ¿verdad? O sea, te cuento como introductorio, ¿verdad? Sí. Como para llegar a lo otro. Y de a poco fuimos consolidando la amistad entre todos y diciendo, bueno, tendríamos que hacer algo más, ¿verdad? O sea, que nos quede acá en este grupo nada más. Y de repente surgieron los eventos temáticos en Paraguay y nos invitaron a participar y bueno, desde ahí ya no paramos, ¿verdad? Comenzamos a hacer diferentes tipos de actividades hasta lo que llegamos hoy en día, que es la ExpoFan, que es un evento netamente nuestro de Robotech Paraguay, que lo hacemos en Encarnación. Y bueno, por el 30 aniversario de Robotech, que es una fecha relativamente importante, estamos trayendo a un invitado muy especial para los fanáticos de la serie, ¿verdad? Se trata del señor Michael Bradley, que fue la voz cantante de uno de los personajes principales de la tercera generación de Robotech, ¿verdad? Así también como compositor de los temas, ¿verdad? Ahí está sonando Michael Bradley. Sí, yo hoy le dije a tales temas y ya le hice la lista de temas que vamos a escuchar durante el programa. Okay. Queda de fondo. Contame más, Martín, ¿qué más van a hacer en el evento? ¿Qué hay? ¿Qué atractivo? Bueno, aparte de Michael Bradley, obviamente. Claro. Sí, bueno, el evento en sí es un evento, nosotros le llamamos, usamos mucho ya esa palabra, cultura alternativa, le decimos, ¿verdad? O sea, porque todo termina siendo cultura de alguna forma, sí. ¿Verdad? Y es un evento enfocado a la ciencia ficción, a la fantasía, al cómics, al anime, al manga. Van a ver stands de otros temas. Totalmente. O sea, la idea, si bien el público que va es... pareciera que el evento es, vamos a decirlo, un evento de anime o sí. De manga. Nuestra idea de a poco es tratar de abrir más eso, ¿verdad? De que no sea solamente manga y anime, que sea también ciencia ficción, que sea también cómics. Por eso, no sé, en los otros invitados anteriores que tuvimos ya, esta ya es la cuarta ExpoFan que estamos realizando. Todas las ExpoFan se hicieron en Encarnación. Sí, ExpoFan es Encarnación. En Asunción tenemos otro evento que se llama Animated. ¿Verdad? Que lo hicimos una sola vez y queremos repetirlo este año de vuelta, a final de año. Y eso, ¿verdad? O sea, es cultura alternativa le llamamos, sí. Por darle un título, ¿verdad? Sí. Porque siempre nos preguntan y bueno... Claro, es muy común que la gente esté asociando todo este tipo de eventos con eventos netamente otakus. Exactamente. Sí. Si bien los otakus tienen, vamos a decirle, mucha preferencia en el evento en sí siempre trata de agrandar un poco más el universo, ¿verdad? De no ser solamente manga y anime. Manga y anime, exactamente. ¿Verdad? De que todo el mundo se siente identificado con algo, o sea, que una persona que no es otaku pueda ir y disfrutar también del evento, para que pueda encontrar cosas de ciencia ficción, de fantasía, novelas, libros, de todo. Bueno, ¿tenés alguna listita o algo así de o te acordás de cuáles son los stands o los grupos que se van a presentar ahí? Sí, o sea, a ver, de stands temáticos, te diría primeramente, o comerciales. Sí, los temáticos y comerciales, como para ir. Bueno, mira, de temáticos, seguramente va a ir Leo Sobrino FX, ¿verdad? Ah, Leo un capo. Leo un capo, él siempre nos acompaña con sus creaciones. De hecho, él ya hizo una charla primeramente en Animated y otra en Last Fan. Él, por ejemplo, hizo una representación de un zombie, ¿verdad? Eso, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo otaku, ¿verdad? Claro. Pero es igual, o sea, fantástico. Igual a todo le fascina, ¿verdad? Sí. O sea, de hecho, cuando hicimos eso en Animated, fue la onda, era porque en ese año se había lanzado Walking Dead, ¿verdad? Y nuestra onda era luego tratar de tirar un poco más a ese lado. Hicimos, creo, no sé, ¿verdad? Por ahí peco, ¿verdad? Pero hicimos dividimos la sección de cosplay en aquella época para cosplay de anime, ¿verdad? Cosplay de ciencia ficción, que sería como para Occidente, Star Wars, ese tipo de cosas. Y también una sección más de zombie, ¿verdad? Claro. Como para poder ser un poco más justos, ¿verdad? Con los grupos de zombies, bienvenidos. Claro, exactamente. De lo que quieran. Exactamente, ¿verdad? Y bueno, y lo mismo en Encarnación, ¿verdad? Estamos tratando de poder abrir un poco más ese universo, ¿verdad? Que no sea solamente anime. Claro. Y decime, ¿cuándo me dijiste que era el evento? El evento es el 14 de marzo, ¿verdad? No terminé de contar cómo están. Todos los stands, sí, son más importantes. Nos colgamos con Leo, ¿verdad? Sí. Que él es un capo, ¿verdad? Claro, sí. Es magnífico, es una gran persona aparte. También va a estar la gente que hace manga, que se llama Mugen. La gente de Mugen. La gente de Mugen. También va a ir los chicos de Steampunk, ¿verdad? También va, esta sí es una chica que es fanática del anime de Samurai X, Rurouni Kenshin, sí. ¿Verdad? Ella se prende con todo, lleva muchos mangas, discos, regala cosas, es fantástico. Sí, me acuerdo del stand que pusieron en uno de los últimos eventos. Sí. Que estaban mostrando toda la colección que tenían, era bastante buena. Bueno, entre esos, ¿verdad? Yo le quería robar como sea una de sus figuras. Eventualmente ella sortea una figura en los eventos, ¿verdad? Así que si vas con suerte, puedes llegar a recibir algo de ella, ¿verdad? Y bueno, y entre los comerciales, bueno, están gracias a Dios nos siguen expositores muy importantes que están en la mayoría de los eventos acá de Asunción, ¿verdad? Que son Chaos Toys, Alpha Comics, remeras de Kid Rock, está Playtech de videojuegos, muchísimos, ¿verdad? Que son así tiendas dentro del fandom, por así decirlo, ya son tiendas grandes. Claro, o sea, va una gran variedad de cosas para comprar. Totalmente. Perfecto, genial. Sí. Y allá en Encarnación todo eso, si bien acá en Asunción el público está bastante nutrido de eventos, uh-huh. Hay muchos eventos en Asunción, eso es bueno. Sí. En Encarnación todavía, en esa zona, o sea, fuera de Asunción luego, es el tema. Fuera de Asunción no hay todavía, entonces como que allá es muy bien recibido todo esto. Aparte que está, Encarnación es precioso, es linda excusa para pegarnos todo un viaje hacia allá. Excelente excusa. ¿Y la fecha del evento? La fecha del evento es el 14 de marzo, uh-huh. ¿Verdad? Para los que quieran ir, no sé si puedo tirar el chivo. Sí, claro. Tenemos un bus que sale de Asunción, sale ese viernes 13 a probablemente ya medianoche del sábado, o sea, para amanecer sábado de mañana en Encarnación. Uh-huh. El bus generalmente sale a medianoche, llega más o menos a las 7, 8 de la mañana, ¿verdad? Va a paso lento, llega súper bien. Sí. Y se quedan ahí todo el día. Una vez terminado el evento, se retorna a Asunción. Es la pregunta legal del tema, ¿verdad? Sí. Si, por ejemplo, alguien le quiere mandar a su hijo, a su sobrinito, a su hermanito, y no puede ir un adulto acompañándole al chico. No. Ustedes exigen que vaya con un adulto. Sí, uh-huh. Tiene que ir con un adulto. Si de repente alguien quiere saber también eso. También nos preguntan, por ejemplo, mi nenita puede ir conmigo, o mi niño puede ir conmigo, sí. ¿Verdad? Pero tiene que pagar el pasaje, y sí, lastimosamente tiene que pagar porque ocupa un lugar completo que a nosotros nos cobran. Claro, lógico. Claro, ¿verdad? Claro. Pero sí, los menores tienen que ir acompañados. Perfecto, eso es importante saber porque seguro que les preguntan mucho y la gente va a querer. De hecho, muchos niños quieren ir, o sea, uh-huh. Así niños, por decirlo, 14, 15 años. Claro, pero ya va a ser mucho problema para ustedes si pasa algo, totalmente, entonces mejor que vayan con los padres. Acompañados, sí. Bueno, y contanos un poquito sobre Michael Bradley. Acá yo veo en lo googleo, me sale Michael Bradley, jugador de fútbol mediocampista en el Toronto FC. No, este no es, así que ese no es, no. Viene a hacer picaditas acá. Sí. No, Michael Bradley es un cantante y compositor norteamericano, ¿verdad? Te agrego, multi-instrumentista. Yo sé mucho de Michael Bradley también. Sí, bueno. Yo no sé tanto como la gente quizás, o como quizás debería saber. ¿Verdad? Sé que es un gran tipo, yo tuve la oportunidad de tratar con él anteriormente. Tocó con varios músicos importantes. Actualmente él tiene una banda tributo a Sting y otra a los Beatles. Excelente, excelente. Porque yo le sigo a él en Facebook y siempre está tirando videos de sus conciertos actualmente, donde está haciendo covers de The Police. Una locura, finísimo. Espectacular. Y de hecho así pensamos, y si en vez de hacerle cantar Robotech, le hacemos cantar temas de The Police, que es una muy buena opción, ¿verdad? Sí, también, pero que cante de todo. Que cante de todo. ¿Qué problema va a haber? Medio mundo se va a mover con The Police. Sí, en serio sí. Bueno, eso te puedo decir, ¿verdad? Él compuso una gran parte de las canciones cantadas de Robotech, ¿verdad? Y para nosotros es muy importante que su venida. Quiero agregar una cosita. Él le habían contratado primero para escribir una canción, ¿verdad? Que es The Flower of Life. Para todos los que vimos la serie, nos acordamos de las flores de la vida, las ruinas del SDF-1. Cuando Sor el Clon aparece en la vida de Anna Sterling, ¿verdad? Exactamente. Las flores estas que después le traen a los Imps de la Tierra. Y después ya creció más la relación de Michael Bradley con la gente que producía la serie y empezó para la tercera generación a ser la voz cantante del cantante Yellow Dancer, que era Lancer Belmont, creo que era comandante, coronel me parece que era él. No recuerdo bien el rango, de hecho muchos capaz que me quieran crucificar por eso. Yo digo una cosa, Lance Belmont fue mi personaje favorito de la tercera generación, ¿verdad? Sí, era un personaje muy complejo y canta de la gran serie. Sí. Entonces, Y era la figura tipo glam rock de la época. Totalmente. 80 y tantos. Cuando los Bon Jovi, los Poison y todo usaban brillo. Así purpurina, Lancer sí, estaba ahí, sí, ¿verdad? Sí. Pero él, de hecho, lo que estamos escuchando ahí ahora, ¿verdad? Es de un disco de Lonely Soldier Boy. Exactamente. Un disco donde él hace nuevas versiones de las canciones más importantes de Robotech, ¿verdad? No son las versiones que escuchamos en la serie, son versiones un poco más pop, más lindas. Por ejemplo, esta. Y para mí, o sea, mis favoritas de ese disco son esta, Lonely Soldier Boy. We Will Win, que es, como le decía hoy a Edo esta mañana, ¿verdad? Es la canción insignia Rote. Totalmente. Porque es la que cantó Lin Min May, odiada y amada por igual. Sí, sí, sí. En todos los momentos más grosos de la serie. Pero en este disco en particular, Michael canta esa canción con Reba West, quien fue la voz de Lin Min May en todas las escenas de canto en la serie, ¿verdad? Y es preciosa porque es una versión de We Will Win lenta, linda y es mucho más emotiva de lo que escuchábamos en la serie en la tele, ¿verdad? Uh-huh. Y Look of the Sky's Falling, que es así el tema, de Yellow Dancer, ¿verdad? Sí. De la pelea el contra hit. El hit de Yellow Dancer, sí. Mientras estaba masacrando el grupito de la resistencia, acá los cinco chicos que estaban ahí, la resistencia humana, ¿verdad? A los Inuit. Y bueno, y él es su segunda avenida. Le gusta mucho Paraguay. Estuvo él mismo posteando en Facebook que está muy contento de venir a Paraguay. Así mismo. Y yo le sigo por todos lados. Me encanta. Él, Tom Petty, unos cuantos más son parte del soundtrack de mi vida. Por eso yo ya le dije a Edu, no importa lo que ocurra, nosotros estamos ahí. Yo voy a estar gritando ahí. Primera fila, pero buenísimo. Va a ser súper grande el evento, o sea. Estamos haciendo todo lo posible para que salga lo mejor, ¿verdad? Y que todos queden satisfechos, tanto él como el público en general. Que vuelva otra vez, una que tercera. Que vuelva otra vez. Sí. Claro, quién sabe, ¿verdad? O sea, mientras salga bien el evento, yo creo que hay probabilidades de que vuelva, claro. Y que vengan otras personas y más, sí, obviamente. Lógicamente, que es muy importante. Claro, lo importante siempre es generar este tipo de eventos, de organizaciones, para que más artistas puedan seguir viniendo. Ya tuvimos en otros eventos otros artistas que vinieron, que eran dobladores de voces, y que fue así bastante, bastante atractivo, porque es muy interesante que este tipo de eventos siga surgiendo, siga levantando el fanatismo de la gente. La buena organización es un ejemplo de eso. Y obviamente, si estás llevando una cuarta edición de un evento, es porque estás haciendo las cosas bien. Gracias, estamos intentando. Claro. Sí, no. Yo, siempre se aprende, sí. de errores. Siempre se aprende, hay algo que mejorar. Claro, siempre hay algo que mejorar. Y lo bueno es no estancarse y dar un poquito más. En cada edición. Aceptar las críticas, tratar de mejorar. Y hay veces que uno recibe críticas y quiere tomarlo mal, pero no, ¿viste? Hay que enfriarlo más. Y bueno, sí, por claro. Algo te lo dice y por ahí tiene razón y todo, ¿verdad? Entonces es mejor siempre tener abierta la cabeza a todos los comentarios y tratar de sacar lo mejor de cada uno para ir creciendo. Claro. Quizás un poco más de información para los que se estén prendiendo sí, dale, a la saga, ¿verdad? O sea, si nos podés dar un pantallazo de qué comprende la saga Robotech, series, películas, ¿qué hay? O sea, sí, no hay problema. Robotech en sí es, vamos a decirle, amado por muchos, odiado por otros. Si hay tiempo les puedo comentar un poco más explayadamente cómo viene la mano. Bueno, ya en 1980 y algo, cuando acá en América en general el anime todavía no estaba tan, vamos a decirle, compenetrado con el público, una persona que se llamaba porque falleció hace unos años, Carl Masek, fue a Japón al estudio Tatsunoko, si no me equivoco, después que me crucifiquen si me equivoqué, para intentar comercializar anime en América. Él creía mucho en el anime, él creía que el anime era era un material de exportación y que iba a ser más que bien recibido en América. Y así fue que pudo comprar los derechos de 3 series, ¿verdad? Para su televisación en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Él al comenzar a negociar con las televisoras de Estados Unidos llegó a... Le exigían una cantidad mínima de capítulos, que no recuerdo cuánto eran, pero ninguna de estas series cumplía con ese estándar de capítulos, ¿verdad? Entonces ella tenía las series y en conjunto con Harmony Gold comenzaron a producir una nueva serie que serían las 3 animaciones que habían traído con una nueva trama y con un nuevo soundtrack, ¿verdad? Una nueva mirada a lo que ya estaba, uh-huh. ¿Verdad? Es realmente un poco complicado, hay muchas teorías de cómo realmente lo hizo. Uh-huh. Hay gente que dice que él se vio toda la serie en mudo como para poder hacer algo que las anexe, ¿verdad? Y bueno, básicamente son 3 series animadas diferentes, aunque por ahí si alguno no lo sabía, es un baldazo de agua fría, así yo cuando lo supe así fue así, se me cayó el mundo, pero bueno, sí. Son 3 series diferentes que van unidos por una trama y por un mismo soundtrack. Y en efecto funcionó. O sea, de hecho, yo me enteré de esto muchísimos años después, ¿verdad? Ya cuando empezó internet y cuando tuvimos la oportunidad de informarnos un poco mejor, ¿verdad? Antes de eso yo estaba convencidísimo que Robotech estaba hecho de principio a fin porque me parecía impecable toda la trama, los detalles, las casualidades. ¿Verdad? En las 3 series hay mechas que se transforman en 3 fases. Yo, por ejemplo, estuve convencida toda mi vida infantil, claro. Que Robotech era tan anime. El Robotech que vimos en los 80 y no, 80, las repeticiones por los años siguientes, era tan anime como Mazinger. Yo no sabía que era una animación yankee, porque eso es lo que Robotech es realmente. Claro, o sea, la animación es americana. Claro, es una adaptación de una... Claro. La animación es japonesa. Pero es una adaptación de una obra originalmente japonesa. Correcto. Y como vos dijiste, son 3 historias diferentes. Nosotros tenemos en Robotech una nueva visión de esa y se reescribió, se redibujó, se hizo todo de cero. Y se rearmó una historia única, digamos, de todo ese tipo de cosas. Y bueno, fue, vamos a decirle, la clave del éxito y fracaso, por así decirlo, de Robotech. O sea, en los 80 Robotech fue algo muy grande, eso es imposible negarlo. Uh-huh. Fue la puerta del anime en América. O sea, también estuvieron los Transformers y todo ese tipo de cosas, pero que los Transformers más bien, o sea, sin ofender a los fans de Transformers. Eran un comercial de 20 minutos, sí. ¿Verdad? Porque Transformers estaba hecho básicamente para vender juguetes. Para vender los juguetitos. Exactamente. Claro, exactamente. Bueno, Robotech también tenía juguetes, pero los juguetes vinieron después de la serie, no es que surgieron a través de los juguetes, ¿verdad? Y bueno, con tal de ver un capítulo de Transformers te das cuenta de que el nivel de madurez de un capítulo de Transformers con uno de Robotech está de acá a la luna, a diferencia. Bueno, pero... sin salir demasiado de eso, bueno, eso es Robotech, ¿verdad? Y crecimos con eso, o sea, a los 6 años nosotros veíamos en la tele cómo nuestros personajes morían y todo ese tipo de cosas. Y fue la introducción al mundo del anime, al anime moderno que hoy todos ven, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y eso es Robotech, ¿verdad? Por culpa también, como decía, el tema del fracaso, es que la productora japonesa se quedó con la mayor parte de los derechos. En el sentido de que Harmony Gold, que es la productora dueña de Robotech, no puede crear animación nueva en base a algunos personajes principales y algunos mechas principales. Uh-huh. Entonces de repente cuesta mucho hacer una secuela sin hacer referencia a esos personajes. Entonces está como que medio trancado. Hace poco hubo un proyecto de unos argentinos que se llamó Proyecto Valkyria. Sí. Proyecto Valkyria, qué bueno que estuvo. Increíble. Proyecto Valkyria estuvo fantástico. Y muchísima gente le odió a la productora Harmony Gold porque ellos fueron los que tuvieron que mandar el cese y desista a la productora argentina. Por más que los argentinos en un principio tenían la bendición de Harmony Gold para hacerlo. Y de hecho creo que salieron 3 de 4, ¿verdad? El cuarto capítulo nunca lo vimos. Nunca llegó a salir. Bueno, en teoría... De hecho, un pequeño paréntesis, Proyecto Valkyria trata de una de una precuela de Robotech. Exacto. Contando la historia de uno de los científicos que estaba dentro del proyecto Robotech, de cómo ellos estaban experimentando con las primeras Valquirias. Exacto. Ah, exactamente. Es un proyecto hecho por argentinos y tenía un doblaje mexicano. Así mismo, tenía un doblaje mexicano. Y bueno, ¿qué pasó? La animación era nueva, pero los diseños eran los mismos de la saga Macross. Entonces, ahí fue el corte. O sea, desde Japón no está bien visto eso. O sea, que se produzca nueva animación con el nombre Robotech en Occidente. Uh-huh. Entonces, ahí hay una gran traba y eso hace que de repente no se pueda crear demasiadas cosas nuevas. ¿Verdad? Y bueno, esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Y la película sí también. Todo el mundo me pregunta a mí por la película. Me dice, sí, Martín, ¿cuándo la película Robotech? Y mira, no sé, vos sabes que estoy hablando con el productor ejecutivo. En serio. O sea, pega, ¿verdad? Porque, o sea, como todo el mundo me relaciona con Robotech, claro. me pregunta, ¿verdad? Creen que soy el íntimo de Tobey Maguire. El íntimo, sí. ¿Qué está armando? El urgente. Trato de hacer lo posible, ¿verdad? Sí tengo conocidos que sí son mucho más íntimos. O sea, no son íntimos de Tobey Maguire, ¿verdad? Pero sí que tiene contacto directo con la productora, sí. ¿Verdad? Y cuando salió el proyecto de la película Robotech, fue exactamente hace 8 años. Sí. Y justamente estuve escuchando a un amigo que es mexicano pero vive en Norteamérica. Y él había dicho esto: gente, ustedes no se entusiasmen porque Warner Brothers tarda demasiado en hacer sus proyectos. Y de que ahora nosotros tenemos tanta noticia, por lo menos 8 años vamos a esperar hasta saber algo más de esto. Y efectivamente pasaron 8 años y ahora recién más o menos supimos que habían corrido por internet unos concept art. Sí. ¿Verdad? De un SDF-1 que estaba en llamas en una isla. Sí. Que está fantástico y que todos pensamos que eran fan art. ¿Verdad? También había uno de un Baritech, ¿verdad? Uh-huh. Pero que parecía más un F-14 con piernas, que estaba en un hangar, también con una calidad excepcional. También pensábamos que era un fan art, pero no, realmente eran concept art filtrados de la película. O sea que realmente eso sí se está moviendo. Despacito y en pose. Están trabajando calladito. Exactamente. Resultó ser que es un chileno el que hace el concept art para Robotech. Mira un poco. ¿Verdad? Y que es el mismo que hizo el concept art para Godzilla y para no recuerdo qué otra película más. O sea, el Godzilla que vimos ahora en sí, la película. El último es un concept art de un chileno realmente. Mira. ¿Verdad? O sea, solamente que ellos reciben muy poco crédito en las películas y salen por seudónimos y cosas así. Claro. ¿Verdad? Y ahí nos enteramos de eso. Y bueno, detalles, cosas. ¿Qué? El argumento de Robotech, ¿cuál viene a ser? Te voy a decir la verdad, yo mi niñez habré visto 17 veces porque era lo que más se repetían. Mentira. Los canales de Arena. Más de 17 veces habrá visto porque era más lo que más se repetía. Veces. Pero okay. Luego creo que pasaron muchas cosas por mi cabeza y claro. Robotech quedó un poco más en el corazón que en la cabeza. Sí, creo que la temática de Robotech era bastante fuerte, era el choque cultural. Sí. Entre razas alienígenas y totalmente seres humanos. Claro, así mismo como las series originales en Japón, ¿verdad? Pero yo creo que quizás en Robotech al unirse a esas series y al cambiar el guión quizás se hizo un poco más fuerte. Y nuestro mercado en aquel momento tampoco estaba tan preparado como quizás estaba Japón ya más adelantado a nosotros. Y nuestro mercado occidental estaba en pañales. Uno en pañales. Claro. Todos le tenían la guerra fría de lado, mucho racismo. Hablemos los 80, ¿verdad? Claro. Convengamos también que el argumento, la historia de Robotech, no era una historia muy infantil, nada infantil. Y acá todavía estaba el tema de que ves dibujitos y es para chicos. Incluso hasta hoy día. Algunas personas siguen pensando que ver dibujos, algunos dibujos son para chicos. Totalmente. Y es eso, vos a una. ¿Cuánto tenías? ¿Cuántos años tenías? Creo que 5 o 6 años, la primera vez que vi. Por ahí, yo estaba por ahí. Por ahí también. Nomás también. Bueno, y pasás de ver los picapiedras, pasás de ver los supersónicos, pasás de ver Scooby-Doo y te sale Robotech y vos te quedas. Para. Sí, como que. Para, ¿qué, esto? ¿Qué? ¡Wow! Avioncito que se transforma en robot, listo. Pero, y después ya pasas. Como te interiorizas el tema y ya pasás de los avioncitos que se transforman y te metes en una trama. Es una muy densa, muy compleja, al muy adulta. Al comienzo tenemos cada una nave, los humanos. Sí, ya, vos ya ves el SDF-1 restaurado y la inauguración, ese tipo de cosas. Cuando sos chiquitito y empezás a ver la serie, ¿verdad? Y después te vas metiendo en la historia de dónde vino, qué pasó, hay un porqué, están acá o no, ¿verdad? Y hay una unión entre humanos y centrales y somos lo mismo, ¿acaso? No sé, creo que sí. Yo te digo, no leí las novelas completas, pero originariamente creo que estaba en el... Creo que La Flor de la Vida, Ingrid, en parte también era originaria de la Tierra, hasta donde yo sé. Ahí siempre hay confusión. Sí, es verdad, y que fue... Pero no estoy seguro, o sea, eso puede ser tranquilamente motivo para fusilarme. Sin irnos de mambo, ¿verdad? Mejor... Se explica bien el argumento central de Rotec. Claro, Rotec. Para el que no conoce, bueno, trata básicamente las aventuras de un joven que. Una nave alienígena cae en la Tierra en el 99, año que ya pasó. Los humanos estaban totalmente desconcertados por lo que encontraron. Era algo muy grande, demasiado grande y con cosas que estaban un poco fuera de lo comprensible. Y se dieron cuenta de que eso era mucho más importante que pelearnos entre nosotros. Y se crea un gobierno de la Tierra unido. Y todos los recursos de la Tierra van para restaurar y tratar de entender de quién era esa nave y por qué estaba ahí y recuperarla. Y la tecnología nueva. Y la tecnología nueva, que se llamó Robotech, ¿verdad? Y bueno, y ahí empieza, vamos a decir, la aventura de un joven que llegó el día de la inauguración de esa nave extraterrestre que se llamó SDF-1. Que sería Super Dimensional Fortress, ¿verdad? En un principio yo pensaba que la palabra dimensional era por el tamaño, ¿verdad? Creo que en Robotech sí se asocia al tamaño, pero... Primero, y claro. Y después es por el tema de los saltos dimensionales, que puedes viajar mucho más rápido que la luz en un periodo de tiempo muy corto, o sea, puede ir de acá a X lugar en un periodo de tiempo muy, o sea, casi instantáneo. Bueno, ya un poco fuera de mambo. La nave cae en el planeta Tierra y bueno, los humanos se encuentran de que eso era extraterrestre. Después los extraterrestres vienen a reclamar esa nave espacial, porque esa nave espacial era algo especial, por así decirlo. Era, vamos a decirle, como una fábrica de energía que era básicamente única en el universo. Una energía ilimitada. Sí. Que realmente los humanos no terminábamos de entender porque no sabíamos ni que existía. Claro, nosotros sabíamos que en el SDF-1 generaba energía, sí. Pero no sabíamos exactamente cómo lo hacía. Ni por qué ni para qué. Ni por qué ni para qué. Era una energía muy potente que podía hacer que, o sea, ¿cómo es que se llama eso? Tipo biónico, que nos podíamos enlazar con las máquinas. Por eso supuestamente los Varitech, todo eso se puede mover tan fluidamente. Sí. A pesar de los controles, podías manejar los dedos, o sea, podías controlar los dedos y todo. Claro, sí. ¿No? En teoría, en Robotech, en las novelas, cuando leas, en los cascos, ellos supuestamente pueden leer los pensamientos, o sea, los pensamientos, think caps, ¿verdad? Entonces, los controles son ayudados con los pensamientos para poder moverse. Bueno, haciendo una pequeña comparación también. Dentro de las, no en Robotech, pero en la saga Macross, en la película Macross Plus, se usa mucho ese concepto por el BF-21. Sí, por el BF-21 era controlado totalmente por la mente. Con la mente. Claro. Solamente que lo de Robotech se escribió en los 80 y Macross Plus. Macross Plus sí. Pero el concepto es el mismo. Básicamente sí. El mismo, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? En la segunda generación de Robotech, que es una historia un poco más tediosa, que ya trata sobre el clon del creador del SDF-1 que está en la Tierra, o sea, mini. Y conocemos que hay una raza especial también. ¿Verdad? La verdad que es muy complejo como para explicar, ya me di cuenta que nos enredamos muchísimo. Sí. Y podemos estar hasta la semana que viene. ¿No? Sí. Si nunca viste Robotech, velo. Sí, la primera generación, sí. Un chico que se mete en un montón de problemas y agarra una aventura de la Gran 7 y ve la serie. Rick Hunter. Y ve la serie porque es muy divertida. Sí, sí. La segunda realmente es muy pesada. Sí. ¿Verdad? A mucha gente no le gusta, ¿verdad? Porque en serio, o sea, realmente en esa serie en Japón no se tuvo tantos recursos. Entonces la animación no es tan buena. Pero si uno lo ve como un poco más tranquilo, se nota que vamos a decirle el meollo rote que está en la segunda generación. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, ya es un tramo un poco más psicológico, es más denso, son menos capítulos también. Hay respuestas a muchas cosas y miles de preguntas nuevas que se abren a problemas antes, problema pasado, presente y futuro, porque la segunda temporada es mucho más densa, como vos decís, psicológicamente hablando. ¿Y la tercera? Y la tercera, bueno, que es donde viene nuestro cantante Yellow Dancer, ¿verdad? La tercera ya trata, los humanos ya perdieron la tierra, ¿verdad? Eso es bueno, en Robotech los humanos no son sobre, así, no son los más poderosos del universo. Uh-huh. Como vemos siempre en las películas o series, generalmente los humanos siempre ganan, ¿verdad? Claro. En Robotech no, de hecho seguimos viviendo de pedo. Seguimos viviendo de pedo, lo que nos quedamos y el resto huyó como rata en su momento. En su momento. Sí, exactamente. La tercera generación trata básicamente de recuperar la Tierra perdida, ¿verdad? El planeta Tierra ya no es nuestro, ya somos extranjeros en nuestra propia Tierra, esclavos. Si uno trata de hacer algo fuera de lugar, directamente es ejecutado. Sí. ¿Verdad? Y trata sobre la recuperación de la Tierra, de la Tierra que perdimos. Ajá. ¿Verdad? Y ya está el planeta en ruinas y un pequeño grupo de guerrilleros, vamos a decirle, al mejor estilo de guerrilla como estamos ahora teniendo lastimosamente acá en el país. Sí, al mejor estilo de guerrilla peleando por la libertad de la tierra. Exactamente. Tratando de sobrevivir. Tratando de sobrevivir. Sí. Así mismo. Y nos habías comentado hace rato el tema de los libros, que ahora son, que en un momento son considerados canon y están por dejar de ser canon. Con el tema de la película que se está gestando y con el hay una serie que aparentemente toco madera, quizás salga, que se va a llamar Robotech Academy. Probablemente parte de los libros deje de ser canon, ¿verdad? De hecho, o sea, la historia es muy fantástica en los libros, hay cosas así, claro, que están muy fumadas, por así decirlo, así que no sé hasta dónde sé. Creo que van a dejar de ser canon para poder adaptarse mejor a las nuevas animaciones y películas, claro, que saldrán. Claro. Yo empecé a leer la primera novela y la primera novela es muy divertida y te complementa lo que ves en la primera temporada de la serie, ¿verdad? Sí. Una previa de antes de que del SF-1 caiga a la Tierra y después ya te va contando pequeños momentos de cuando empiezan a conocer la nave, la tecnología, ese tipo de cosas. Pero no avancé mucho todavía y quería justamente saber si eran canon o no, porque... De momento fueron canon, ¿verdad? Sí, claro, ahora canon. Depende... Ahora depende de cómo prosiga. Es algo parecido a lo que están haciendo con Star Wars, porque sí, tiene los cómics, las novelas y... Claro, y ahora... El universo expandido está... Está en peligro está con las peligro. Nuevas películas que van a salir. Claro, como la original fueron películas, se considera esta como parte principal. El resto es anexo, complementario, sí, y algunas son consideradas canon, otras no, incluso dentro de esas mismas sagas que tienen, claro, de cómics, libros. Y ahora con las nuevas películas justamente es que están peligrando justamente porque una vez que veamos la película vamos a saber, ah bueno, pero esto contradice tal cosa de tal libro o de tal historia, de tal cosa, bueno, ahí entonces deja de existir. Ahí está. Exactamente. Te gané porque soy película. Exactamente. Hay que ver también qué hace Warner Brothers con, claro, el canon, a ver si nos gusta todo. Y sí, verdad, en base a los concept art que se vieron, aparentemente si es que llegan a ser como ese concept art que se filtró, está muy bueno, ¿verdad? La idea, el sueño de todo es que no se modifiquen tanto los que sea fiel a la, claro, que sea lo más fiel posible a lo de Carl Mason, digamos. Claro, y que los diseños de los Baritex sean lo más parecidos posible, sí, ¿verdad? Sabemos que sí o sí van a cambiar, o sea, vimos lo que pasó con Transformers, que no Transformers, ¿verdad? O sea, que no sé, que en Robotech no sea una nueva Top Gun, porque tranquilamente pueden hacer una payasada de ese calibre y Sí, eso por ejemplo es un concept art de la película. Ah, sí. Mira qué lindo. ¿Ves? Googleando se encuentra. Googleando sí. Después subimos alguna foto. Pero, o sea, depende de qué hagan también. Porque. Claro. Está todo pendiente. Y mira, lastimosamente los fans de Robotech somos muy sufridos. Porque tenemos cosas nuevas cada mucho tiempo. Harmony Gold se toma demasiado tiempo en hacer cosas y las hace muy lentamente, pero bueno, es como lo último que había y también soy sorrista, así que estás acostumbrado a sufrir. Okay. ¿Qué es lo último que sacó Harmony Gold en Robotech? En Robotech fue la película Love, Live and Life, que es una película que originalmente ya se lanzó en Japón también en los 80, que es de la tercera generación, ¿verdad? Que se llamaba también Love, Live and Life de Mospiada, y trata sobre, vamos a decir, la historia de Yellow Lancer, que, o Dancer, ¿verdad? Depende de cómo quieras llamarlo, que es un resumen de la tercera generación que incluye aproximadamente 20 minutos de animación nueva. Esta animación nueva se hizo en Ecuador, ¿verdad? O sea, es sudamericana y quedó relativamente bien, ¿verdad? Complementa bien la historia. ¿Verdad? No es exactamente lo que todo el mundo querría, ¿verdad? Todos preferíamos, obviamente, una película con un contenido totalmente nuevo, ¿verdad? Claro. Pero es lo que se pudo quitar hasta el momento. O sea, lo que yo sé, por ejemplo, es que Harmony Gold no puede sacar ninguna serie de Robotech hasta que salga la película. La de Warner Bros. O sea, mientras Warner Bros. Siga teniendo los derechos de la película, la nueva serie Robotech, que sería una continuación de la tercera generación de Shadow Chronicles, de la última película. Sí, porque yo hasta ahora quiero saber qué pasó con el almirante Hunter y el colmo. Son más de 20 años de espera. Sí, en las novelas, por ejemplo, lo sabes. ¿Verdad? Claro, pero no es lo mismo. Quiero ver. Claro. Y todo depende, Warner Brothers tiene los derechos y la serie no puede salir hasta que Warner Brothers empiece. El otro rumor fuerte es que va a salir una nueva serie. Hace poco se hizo un proyecto por Kickstarter, que se llamó Robotech Academy, que se trató de juntar fondos para que Harmony Gold pueda hacer un piloto de una serie paralela, o sea, que siga la misma línea de Robotech, pero vamos a decirle una línea de tiempo paralelo a... Bueno, ¿qué pasó? Realmente no se juntó el objetivo, pero hasta donde sé, lo escuché en otro podcast, por cierto, ¿verdad? De esta persona que está muy metido allá adentro, y se pudo llamar la atención de otras productoras. O sea, y probablemente es rumor, toco madera, si llega a salir algo nuevo, Robotech salga este año, probablemente salga como un serie original de Netflix. Probablemente si salga sea tipo Netflix o similar. Claro, qué bueno, ojalá. ¿Verdad? Porque si bien no se juntó la cantidad de dinero que se requería para hacer ese, ¿cómo se llama? Capítulo piloto, como para buscar inversionistas para la nueva animación, se pudo llamar la atención de otras productoras como para ver qué se podía hacer. Y el rumor más fuerte es que sea Netflix. Qué genial, ojalá que sea así. Ojalá que sí, en serio. Bueno, y así llegamos al final de nuestro primer capítulo. Vamos todavía. Bueno, está. Muchas gracias, Martín. A ustedes, espero no haberlos aburrido. No, para nada. Nos quedamos con las ganas de seguir hablando. Sí, exactamente. Y bueno, ya saben, la Expo Fan en Encarnación, cuarta edición. Sí. Y 14 de marzo, claro. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Vamos a estar muy pronto con ustedes otra vez, hablando de noticias, de actualidades. Vamos a traer más invitados. Y así nos vamos despidiendo. Muchas gracias y vamos a poner una música. We Will Win de Michael Bradley con Riva West. Hasta la próxima. life is only what we choose to make it. Let's just take it, let us be free. We can find the glory we all dream of, and with our love we can win. Still, we must fight or face defeat. We must stand tall and not retreat. Our strength will find the might. There's no fight we can't fight. Together, all together, we can win. As the battle goes on, we feel stronger. How much longer must this go on? Each and every day we dream of winning.